Hola, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo andan todos? ¿Qué tal, Pedro? ¿Gastón? Qué raro que no arrancó usted ahí con el... ¿A las corridas? Está tomando aire todavía. Vengo de Jujuy, estoy medio apunado todavía. No, en realidad vengo de Ecuador porque ayer como, bueno, perdimos 1-0, pero bueno, no, pasamos. Pero pasaron. Pasamos. Se clasificó, sí. Venimos, los equipos argentinos venimos full. Bien, lo veo agitado. Bueno, está Estelita también. Hola, Estelita. Hola. No se la escucha, a ver, un poquito más fuerte. Un poquito. Hola. Ahí está, ahora sí. ¿Qué tal? Bueno, gente, esto es Viento de Poder. Estamos todos los jueves de 19 a 21 horas. Transmitimos desde Barraca, Capital Federal, en el sur de la capital. Estamos en Callasta 3370. Nuestro medio de comunicación, la línea baja, es el 4301-9917 para que se comuniquen hasta las 21 horas. También hoy le estaremos tirando algunas fechitas, muchas bandas under, por supuesto. Le estaremos diciendo un poco lo que va a ser este sábado, que organizamos justamente con otras radios amigas, la fecha que es de la URM, ¿no? De la Unión de Radios Metaleras, donde tocarán tres bandas en Flores, ¿no? Si no me equivoco, esto es en Flores. Sí, señor, usted lo ha dicho, ahí estamos haciendo ya la movida del sábado, que es la URM ahí, ¿no? Que está tocando Rey Lucifer, ¿no? Sí, Víctor. Destino también. Destino también, que está tocando este sábado, que estamos haciendo. Sería el 10º festival, ¿no? Ya el 10º, sí, justamente arrancamos con Mentor. Estamos con el Diego ya. Sí. Arrancamos recién con Mentor. Sí. El camino más corto. Sí. Uno de los hits que pasamos acá en Viento de Poder, ¿no, Pedro? Ahí en Sekiboy. En Sekiboy, vamos a estar todos. Vamos a estar todos frescos, me imagino. No, obviamente, tomando té frío. Tomando té, un mate cocido. Digamos claro. Que sí. Ahí tenemos unos invitados. Si tenemos quieres, invitados. Ahí bueno. Vino Sabrina y Vanessa, ahí vinieron acá. Hola. Ahí va. Ya, me parece que hay gente que conozco yo. Sí, sí. Bueno, saludamos en el aire. La patota de la Estela son estas. La patota de la Estela. Ahí. Hola. Pero nada, ahí estamos hablando de lo que es el sábado, ahí, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que va a ser el Diego, ya sería el Diego el festival que vamos a hacer, ¿no? Ahí con las bandas, a las 8 de la noche, uh-huh, ¿no? Tempranito, Tempranito, para que todos estén avisados, tipo que hagan una previa ahí temprano. Había mucho, me comentaba Iván, que se ve que no vino Iván, sí, ¿no? Que no vino. Ahora quedó encerrado en el baño. Me estaba comentando que la mayoría me decían, re temprano, ¿por qué tan temprano? Re Iglesia, me decían algunos, pero bueno. Pero da la posibilidad a que vayan a otros festivales, claro, por ejemplo. Más vale. Aparte, vos sabés, la zona de Flores, uh-huh. ¿Viste? Aparte, como es el sábado, ahí tocan, ahí yo sé que toca Nightwish, sí. Justo ese mismo día. Claro. Sí, ¿no? Justamente ahí hay un listado de fechas. Hay un listado ahí, sé que tocan dos bandas conocidas, internacional, así claro. La gente. Puede venir a hacer una previa ahí, claro, como la picadita, ¿no? Exactamente, claro, que hagan una previa y que después se acoplen a lo que va a ser varias fechas que hay ahí sobre la zona, ¿no? También está cerca del oeste, digamos, que se pueden acoplar ahí a fechas. Es una zona histórica, digamos. Sí, por supuesto. Además, con la entrada del pase al merendero. Ya que estamos, si quieres, yo tiro la dirección de donde se va a hacer esto. Esto va a ser en... Alberdi 3223. Ahí está, usted lo dijo primero, muy bien. En Alberdi 3223, esto es en Flores, a partir de las 20, hay que estar en la puerta a las 20, hasta las 24 horas va a ser esto, así que puntual, las bandas van a tocar por sorteo, así que no hay privilegios, no somos Blatter, no, por supuesto que no, Río de la Plata, la bolilla fría, nada, la bolilla fría. Y ahí, como usted dijo recién, ¿no? Tocaría Rey Lucifer, Mentor y Destino, grandes bandas, Sí. Bandas muy amigas, bandas que ya han participado en algún evento de URM. Hasta ahora no he escuchado Destino en vivo, pero sí he escuchado. Yo tampoco, estuve buscando. Pero suena muy bien la banda, la hemos observado por YouTube, que tienen material. Así que suena muy bien y estaría bueno ver la banda en vivo, ¿no? Así que eso, invitamos a todos el 3 de octubre, este sábado. Después estaremos tirando todo el listado de fechas que va a haber digamos, para este viernes, sábado y domingo, ¿eh? Sí. Bueno, mientras nos acomodamos, porque es tempranito, vamos a ir a un bloque de dos temitas, si le parece, y vamos a escuchar una banda que también va a estar este día sábado, Rey Lucifer, Buscando la Unidad. Bien ahí.

escuchando Viento de Poder. Bien, acabamos de escuchar El Negro, acá en Viento de Poder, Cristal Negro, 99.7. Cristal Negro era esto, ¿no? Cristal Negro, así muy es, bueno, usted lo ha dicho. Cristal Negro, Cortinas Negras, justamente. Y anteriormente pasaba Buscando la Unidad del Rey Lucifer, que estarán tocando el día sábado junto a Mentor y también a Destino. Destino. ¿Dónde? ¿Dijimos dónde? No, no dijimos dónde. En Jackie Club, ahí en Juan Bautista Alberdi, sí. 3223. ¿Puedo repetir el lugar? Sí, Juan Bautista Alberdi, 3223 Flores. Bien. Che, acá me llegó un mensajito. Ah, mirá. Me llegó un mensajito acá de unos compañeros que están ahí en Pompeya. Se ve que tienen ganas de hacer, agarrar madera, de hacer barquito de madera. No, de una. Vos eres locutor de fútbol, ¿sabés? Propaganda sí. de fútbol, ¿sabés? Uh-huh. Cooperativa de Carpintería, Trabajo en General de Estilo, a medida de obras. A todo lo que buscás, está aquí. Mueble de oficina, bajo mesada, alacena, amoblamiento inferiores de baño, cocina, comedor y además juguetes de madera para los más chiquitos. Acercate, calle San Oeste, 1417, Pompeya. Llamanos al 1164-93-8470. O al 1161-84-68-37. Venga, pará, no entendí los números para nada. No, claro, bueno, claro, para la quiniela no ni más despacito. Más bueno. Estaba justo con el papel de broma acá y digo, pero ¿qué está diciendo? Dígamelo usted, señor, que a usted ver, tiene más repetí, paciente. No, normal, no, memoria no me acuerdo. Los números de estilo, a ver. A ver, los números son 1164-93-8470 y 1161-84-6837. Gracias, Pedro. Qué voz de locutor, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste? Sí. ¿Eh? Se hace nomás, ¿viste? Sí, todas las doñas, las compañeras dicen, por favor, no hable más, que hable compañero eso. Bueno, dejo que hable, loco, están en modo ronco tengo yo. Perdón, acá Estelita. Miel, voy a tomar la que venga. Estelita me está acá tironeando el buzo, no sé qué quiere decir. Te estás tirando el pelo, vi acá. Sí, a ver, Estelita. Digan el Facebook. Ah, el Facebook dice que sí. A ver, digamos el Facebook. El Facebook. El Facebook. Una compañía que conozco. El Facebook es Carpintería Darío Santillán, ¿eh? ¿No? No, sí, perdón. Señor. Sí, así es. Sí. Carpintería Darío Santillán, todo junto. ¿Eh? Sí. Lo buscan así en el buscador. Y ahí seguramente. Una pregunta, a esta cooperativa, ¿no le pusieron nombre? El Pinocho Loco, la Viruta Mimosa. Rey Mamado, algo. ¿Eh? Rey Mamado. No sé. Mi barquito, no sé. Es un barco, algo. Un nombre a la cooperativa. Es como el barco, boludo. ¿No, Cristian? Sí, por al barco hay que ponerle nombre, porque si no, tenés mala suerte, che. Usted dice, bueno, ahí seguramente se juntarán los compañeros ahí de la cooperativa. El, y... el combo loco, el gordo loco, algo así. Y elegirán algún nombrecito, ¿no? Ahí un nombre. Ah, el besito de madera, yo qué sé, soy de madera, algo así. No sé, algo, algún nombre estaría bueno, interesante ponerle a esta cooperativa, ¿no? Cooperativa, ¿no, Pedro? O el, la voz sexy. Nada. Ahí está, bueno, ahí Pedro es parte también de yo la formo cooperativa. Parte de esa cooperativa de carpintería. Son todo de madera, ¿eh? Sí, vale. Uno hace lo que puede. Bueno, che, repetimos los medios de comunicación para sí. el que quiera o necesite, no sé, qué sé yo, mesa, bajo mesada, la cena, amoblamiento de interior, baños, cocina para el comedor, y juguete de madera, qué sé yo, para lo más chiquito. Te puedes acercar a Sáenz, calle Sáenz, oeste 1417, esto es en Pompeya, lo pueden llamar al 1164-93-8470 o al 1161-84-68-37. ¿Eh? Carpintería, Cooperativa Carpintería. ¿Eh? No sí. tiene nombre todavía, pero ya va a tener. La próxima vez otro volantito con el nombre, prometido el nombre de la cooperativa. ¿No? Bueno, seguimos acá en Viento del Poder, ahí estamos ahí con el tema del sábado, este sábado a las 8 de la noche. ¿No? Ahí tenemos el décimo festival que vamos a hacer. Por Rey Lucifer, Mentor y Destino, ¿no? Ahí. Acá le están poniendo mucho laburo los compañeros. Sobre todo Cristian ahí a... bueno, perdón, no, pero... ¿Yo qué hice? El laburo que le estamos poniendo a la fecha esta. Ah, todo, sí, sí, los sí. preparativos, ¿viste? Estamos a pleno, así que estamos a pleno con eso. Está bueno que del otro lado apoyen a las bandas under, que las bandas no tengan que pagar para tocar justamente, y esa es la bandera que nosotros llevamos como comunión de radio metaleras, ¿no? Sí. Ahí un abrazo muy grande que está también aportando a full ahí el señor Carcas, Sí, una más. De Viento de Rebelión, un abrazo muy grande. también a Luis Bolívar, de, también que tiene un programa justamente aquí en nuestra radio, que es El Espíritu Inmortal. Así que, bueno, estamos ahí aportando un poco a Lander, con un granito de arena. Queremos que por lo menos esto se le dé un valor muy grande, digamos, que le llegue a la gente y que las bandas, digamos, puedan disfrutar haciendo lo que realmente les gusta y lo que nos da a nosotros, digamos, ese arte que a nosotros más nos encanta con mucha pasión, ¿no? Como es el metal, el under. Pasión, sobre todo, seguro. Pasión, sí, quería decir esa palabra. Sí, loca. De acá de Viento del Poder, sí. Le mandamos un saludo a Fabián y a Claudio Oliveto, que ayer fue el cumpleaños. Sí. Y a Jackie también. De Jackie, los hermanos Borro Esqueloto, ahí, un saludo acá de Viento del Poder. Y un saludo a la Sole, que está allá en el hospital ahí. No, ya le dieron de alta, pero. ¿Está? Igual yo lo veía hoy en los WhatsApp y está ahí muy acompañada por los compañeros, sí. La ve bien. Ah, le están por operar. ¿Hoy estaban por operar? ¿Cuándo lo operan? Lo operan mañana, ¿no? Mañana lo operan, bueno. Mañana lo operan. Bueno, mucha suerte en esa operación. Y acá le mandamos saludos también. Bien. ¿Qué les parece si vamos a un hacemos bloquecito? Hacemos la revolución. Vamos a un bloquecito después de este chivo. Dale. Nos vamos a escuchar Señor Intendente de Velocidad 22. Una banda que tocó en la estación Darío y Maxi. Exacto. Ahí. Encima nos dedicaron a este tema, ¿no? Y nos dedicaban a este tema. Bueno, y nosotros, para todos los oyentes. Intendente.

llegamos. Llegamos acá al aire. Seguimos acá en Viento Poder 99.7. Che, Barracas, acá pasamos. ¿Qué temita, Cristian? Acabamos de escuchar. Recién, ya le digo, ¿qué estábamos escuchando? Anteriormente escuchamos Intendente de Velocidad 22. Estamos con este bloque, vamos a empezar a tirar las fechas, me parece. Vamos con las fechas metaleras, que hay bastante, se ve acá la pantalla de la compu ahí, ¿no, Pedro? Sí, sí, hay como para hacer bastante este fin de semana. Bueno, Pedrito, tiramos la primera del día viernes. Se va la primera. Sí, dale, ¿no vos? Bien, viernes, o sea, mañana, ¿no? Tributo a Motorhead, 40 años. Estará tocando Letal, Jerico, Cabral, Borax, Narigones, Gato Sucio, Coral y otros en Asbury Rock, Avenida Rivadavia, 7523. Gatos Sucios son la banda esta vieja que hacía... Exacto. Ya tiene como 5.000 años, ¿verdad? La histórica banda. De los 90. Tenía 14 años y ya era una banda vieja esa. Yo lo fui a ver en Cemento un par de veces. Bueno. Estuvo el cantante, vino el año pasado. Ah, mira qué groso, Estuvo aquí en el programa. Así que un honor haberlo tenido acá, integrante de los Gatos Sucios, en el programa de Viento Poder. Bueno, seguimos con Rata Blanca en Auditorio Este, Avenida Rivadavia, 17230, en Aedo. Bien. Sí, así al otro. Tren Loco en XLR, Concejal XLR. Sí. Concejal Tribulato 449 en San Miguel. Bien. Estará tocando también el día de mañana Brutal Motor, Incinerador y Filo Hostil en la Planadora Rock Bar. Las Araucanas. Ajá, ahí está, las Araucanas. 1449, Tortuitas. Esto es gratis. Y la última fecha del viernes, Voltios, No Guerra, No Hay Vuelto Atrás, Del Infierno, en Bar Wolf, Avenida Yrigoyen, 7125 en Banfield. Muy bien, bueno, estas fueron las fechas del día viernes. Luego estaremos pasando las del día sábado. Estamos full octubre, se ve acá. Sí, acá en vista. Y ahí podemos podemos repetir el sábado. Sí, el sábado. Sí. Sábado 3 de octubre en Juan Bautista Alberti 3223 estará tocando Mentor, Destino y Rey Lucifer a partir de las 20 horas. Esto abre las puertas puntual a las 20 horas porque el recital termina a las 24 horas, así que esto es impuesto por el local, así que... No, ahí Jackie Boy. Exactamente, en Jackie Boy Bar, en Flores. Pensando esto lo que va a ser, igual ya estamos pensando también que antes de fin de año vamos a ser el último, uno de los últimos festivales en lo que es la estación de Radio Maxi, ahí estamos ¿no? pensando ya más o menos la fecha, que seguro que igual de acá a octubre, noviembre, ahí ya estaremos más seguro que mitad de noviembre estaremos comentando lo que va a ser lo que es el festival de la estación de Radio Maxi, con las bandas, todo ya armado, ¿no? Y ya estamos tirando esto lo que es el sábado. Ahí, che, pensándolo, ¿te acuerdas qué interesante tuvo la charla del jueves pasado, ¿no? Sí. El tema de esto de las bandas que hablábamos, ¿no? Que estuvo bueno, ¿no? Ahí muchos estaban diciendo, sí, qué loco. Nunca se pusieron a pensar esas cosas, pero pensando las bandas a futuro, cuáles van a ser las legendarias, que las que están pasando ahora, las que van a, las que hay ahora, ¿no? Digo, de ese, más de ese lado. Sí. ¿No? Estuvo bastante buena la charla que... Yo me acuerdo de muchas bandas legendarias, Psoriasis, San Cristana. Che, usted nombra mucho a la banda Psoriasis. Por favor, si era una... A mí me gustaba lo que hacían ustedes, por favor. Sí. Por favor, por favor. Aunque no crea, hay material acá en... Yo le dije a usted, pase un tema. En uno de los programas, pase un tema que puede cerrar y no me lo pasó. Bueno, ya vendrá. Pasa que tenemos... Se hace el difícil este guacho. Vos te haces el difícil, no, boludo. No tengas vergüenza. Bueno. Pasa que después de escuchar tantas bandas muy buenas, lo mío era un robo. Bueno, pero tampoco... ¡Ay, pero! ¡Carpintería! No, dale. Hoy puede ser que cerremos un programa... Tal vez ahora hagamos un bloquecito punk, si quieres. Ahí ya me pidieron algo... Algo como algo viejito, ¿no? Como de Daft. Algo de Invasión 89, ahí, alguno de los temas de ahí, ¿no? De Invasión 88. 88. Ah, vamos con alguna. Digo, ¿por qué no hacemos un retro? Bueno, después, no, después tal vez hacemos, NDI, DAG. Hacemos un bloque después. Bueno, acá Pedro viene de la camada de ese lado. Sí, sí. Rompe vidrio. Rompe vidrio. Bueno, también, ojo, Pedro también hacía algo. Yo tengo grabación por ahí. Ah, mirá. Tal vez lo traiga a la radio. Sí, me enteré. ¿Sí? Me he enterado. Sí, tenía su banda. Porque hay, viste los discos vinilo que vos ponés y, sí, y lo das, lo ponés para revés, lo das reversa, sí, y la voz de Pedro aparece. ¿Viste? ¿Entendés? Sí. Y lo ponés bien, aparece la voz lírica, ¿viste? Pero vas a poner al revés la voz de Pedro ahí con su melena. Bueno, se va para acá, para allá. Claro, ¿viste? Aparece, ¿no?, una voz como la de Chime, ¿no? Ahí, bien lírica. Chime de Dominio Mortis. El Chomo era. Este era el Chomo. Bueno, vamos a otro bloquecito musical. Vamos a escuchar Ataque Trayero, ¿eh? Malditos. Por malditos. Saludo muy grande al amigo Chevy, ¿eh? A sus tres chicos porque se iba a garchar con una boluda. Los guachos vinieron con la PlayStation, la estación de poder de juego. Y dice, ¡pum, pum, pum, pum, pum, pum! Primer plano, muchachitos, van a comer algo. Primer nivel, mire, chico, hice una sopa, muchacho.

Bien, hemos vuelto. Recién escuchamos Carrie Long. Se llama el tema Hijos de las Siete Lunas. Y anteriormente escuchábamos Ataque Trayero de Malditos. Ahí vamos con la fechita del sábado, ¿eh? Exactamente, ahí vamos a ir con las fechas del día sábado. Usted lo dijo. Vos aguantás bastante, ¿eh? Sí. Arranco con la primera fecha. Dale. Tendremos para el día sábado tercer fecha del libro Heavy, ¿eh? Tercer fecha del libro Heavy. CDs, libros, revistas, cines, indumentaria, charlas y debate diverso, fotografía, sello discográfico, dibujo y pintura más. Show acústico de Aoniquén, ¿eh? Gran banda de Neuquén, en el Centro Cultural La Imaginería. 33 Orientales, 11:50, esto es en Boedo, desde las 15 horas. Aoniquén toca también, sí. Toca a la tarde en el Festival Este y a la noche toca en New Lot, en el Cuarto del Apóstol, en el Bar Piedras, 10:40. Muy bien. En el Cuarto Apóstol, claro, San Telmo sería. Sí. También estará tocando Homenaje a B8, estará tocando Parcas, el amigo Walter, y Caravaca en Bar Íntimo, Olazábal, 2367. Patán, Obreros, Fantasmas, Ariel Ranieri, en Uniclub, Guardia Vieja, 3360. Criptofonía, en Asbury, Club, Avenida Rivadavia, 7523. Rey Lucifer, Destino, Mentor, en Jackie Boy, Juan Bautista Alberdi, 3223. Muy bien. Estará tocando Helker, Elixir, Eclipse Final y Cetreria en City Bar, Fondo de la Legua, 2550 Martínez. Heavisaurios, los Heavisaurios. Para los chicos. Para los chicos. En XLR, en ¿qué? Tribulato 449 en San Miguel desde las 16 horas. Bien. Necrofilia, Banta, Helven y Ranterio en Sorba Rock, Avenida Hipólito Yrigoyen 1061 José Cepaz, a 5 cuadras de la estación Tren San Martín. Áspera, Etnia, Demasiado Humano, Arlequín y Último Recurso en Cinema Roca Ameguino, 85, 8, acá, Ameguino 855 en Zárate. Muy bien. Estará también tocando en Negro, Fuerte Cel, Astral, Rara Obsesión y Argentur en Pica Bar, Oliver y 9 de Julio, Monte Grande. Bueno, estas fueron las fechas del sábado. Estas fueron el sábado, alta gira, alta hasta gira, el domingo a las 10 de la mañana, ¿no? Claro, esto va a seguir. El domingo tenés más fechas todavía, pero... La famosa gira rockera. Claro, ¿sí? Terminás de decir... ¿Quién hace pegar una gira de día? Sabés cómo empezás, pero no sabés cómo terminás. Claro. Ni dónde terminás. Entrás si querés, salís si podés, ¿viste? Claro. Ay, no, estamos pensando en voz alta. Perdón, ahí. No, disculpe, no, estamos hablando de la coyuntura. Ah, esto, ahora, en este momento, tenemos dos invitadas acá. Sí. En este momento sí. Se están mirando entre sí. Se están mirando entre sí. Se tapan la boca, les da una vergüenza bárbara. Qué vergüenza. Estas chicas que estamos hablando van a tener un programa a partir de este sábado. Este sábado se empieza. No. El otro, en un par de sábados. En alguno de estos sábados. Estamos empezando a promocionar un nuevo programa en la radio. La semana pasada estuvimos. El poder está apadrinando muchos programas. Claro. La verdad que apadrinamos el que empezó la semana pasada, al mediodía. Y ahora, este programa justamente que se va a sumar a los programas de los días sábados, que estaría antes del programa del cual comenzó la semana pasada. Así que bueno, estaría bueno conocer la voz de las chicas que estarían en el programa. La voz femenina. Dejen de señalarse. Si así van a estar el truco, día del así que, programa. A ver, ¿vamos a hacer un sorteo? Sí, dale, a ver quién habla. A ver, ¿quién abre? La más mayor. Bueno. De edad. se señala la que viste que la verdad es la teoría que la mujer dice, no, yo tengo 22, a mí yo, pero hoy le 45. Lo que me llama la atención es que siempre hay un tipo de relación con este programa. Es decir, antes era el hermano de Cristian, ahora es... ¿Quién? ¿Eh? ¡Hijo de puta! Mirá que me ven que me la dice, guacho. Ah, ¿quién es? Preséntese, por favor. Bueno, me llamo Sabrina. Habla más cerca porque si no se va a escuchar. Sí, acercate más con la silla, viste, porque no estás en la quiaca. Hola, me llamo Sabrina, buenas noches. Buenas noches. Sentate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marín. Pero. Y hasta las 9 estamos. Si no, mañana hasta las. Y a ver, ¿cuál es la idea de ustedes? ¿Cómo se llamaría el programa? ¿Cuál es la idea? La idea es hacer un programa a la mañana, por ejemplo, un sábado. Uh-huh. Para gente moderna, digamos, de actualidad. Para el tema de. ¿Cómo explicarlo? Mezcladitos de pasado y de presente y futuro, ¿no? Temas que haya tenido recuerdo de gente del pasado para presente. Para darle un poco de alegría y levantar la mañana bien en alto y que salga espectacularmente bien. Hay doñas que a la mañana limpiando la casa o que sea, escucho, qué tema, recuerdo, qué lindo, escucharlo de vuelta. Claro. Da, y o si no, los que están tomando unos mates a la mañana. Te acuerdas de estos temas, esta historia que tuvimos cuando fuimos novios y ahora somos viejos, por ejemplo. Claro. Situación así, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es Ibero? Bueno, nada, sería el mezcladito, sería. Acércate un poquito ahí está. El mezcladito sería el mezcladito del recuerdo, ¿no? Como estaba diciendo acá mi amiga Sabrina, así que, bueno, nada. La idea sería, estoy medio nerviosa. Así que sería, bueno, a medida que va pasando el tiempo, tienen esos recuerdos y bueno, nada, y después se va a sumar también un compañero también de trabajo que se llama Diego. Así que, y bueno. Claro, la idea es, como decían las chicas, de que viste, por ejemplo, la gente que recién se levanta, claro. Vos viste, le pones unos temas bien para que se levante, viste, como tomar unos mates, puedes hablar al mate, que sabemos claro. Todo. O el que recién llega a trabajar, escucha un tema, después me acuesto a dormir tranquilo, me pego un baño, y de fondo la música que dicen las chicas, ¿no? Claro, es así, claro. Esa es la idea. Es. Sí, sí. ¿No? Una vieja, ¿te acordás de este tema? Una cosa así, claro. Qué temazo, así, claro. ¿Te acordás en el rincón de este tema? Claro, ¿Te acordás cuando íbamos al bailongo, viste? Por favor, las sábanas blancas ahí. Qué recuerdo, ¿no? Claro, ¿no? Bien, bueno, ¿se le fue la timidez a las chicas? Sí, de a poco se van aflojando. Estamos acá tirándole los pelos. La idea es de pasarle un sábado a la mañana en un horario a mediodía para que más o menos la gente se vaya. Está con onda con nosotros, que se conozca la radio, de qué se trata y de qué temas, digamos, todo de recuerdo. De recuerdo, como yo al principio había dicho. Muy bien. Y creo que va a funcionar y los oyentes bueno, van a gustar y bueno, va, creo que va a salir espectacularmente bien. Bueno, esa es la idea de bueno, que la gente también nos escuche y bueno, que le guste, ¿no? Bueno, el programa se va a llamar Mezcladito. Mezcladito al recuerdo, sí. Mezcladito al recuerdo, ahí está. Bueno, a la gente, a los escucha, a los que escuchan el día a día, digamos, la 99.7, ya saben que los sábados tienen para escuchar. Para el heavy, variado. Para que le diga a la mamá, ma, viste, vos no sos heavy, escuchá Mezcladito. Claro. Sábado a la mañana, ma. Vieja, vení, anda a escuchar Mezcladito. Vos que te levantás temprano a baldear la vereda. Claro. Anda a escuchar Mezcladito. Ponen la radio del taco y para toda la vecindad. Claro. Así que bueno. Pero el heavy que no le diga al que te despierta con el parlante al lado, levantaste, vago. No le avisen. Claro. Sino que le avisen a las abuelas y las madres más copadas, ¿no? Bien, muy bien. Con esos temas. Bueno, pasado este bloquecito de apadrinaje de programas de radio, de la 99.7, acuérdense. Muy pronto acá en Che Barracas. Exactamente, los días sábados. Vamos a escuchar una banda oriunda de La Rioja, ¿le parece? Por favor, muy bueno. Y aparte un tema que me gusta mucho en lo personal, Templanza, vamos a escuchar de Herejías. Bien. De rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Por ti en la tempestad, reclama lo escuchando Vientos de Poder. Bien. Igualito. Bueno, ahí pasaba Destripador con el tema Resisten. Y anteriormente escuchábamos Templanza de Herejías. ¿Seguimos con más fechitas o ya fuiste la fecha? Tenemos más fechas, sí, para el día sábado. Domingo seríamos tomando agua fría después del sábado, esas cosas, que sabemos la resaca. Uh-huh. Algo más tranqui. Claro. ¿Quieres tirarlo? Tenaz. ¿Va? Tenax, no, tenaz, extremo, sacrificio, sí. Extremo sacrificio, pará, estoy haciendo todo mal. A ver, vamos de vuelta. ¿Eh? Vamos de vuelta. Hablé de resaca. Hablé de resaca. Tenaz. Perdón el vino blanco. Tenaz, extremo sacrificio, sí. Incinerador, uh-huh. Psico, psicópata trash, sí. San y Bersek en Sorba Rock, Avenida Irigoyen, 1061 en José C. Paz, a 5 cuadras de la estación de tren San Martín. Muy bien. También estará tocando el día domingo Cancerbero, Excalibur, Thrasher y Retórica. Esto va a ser gratis desde las 14 horas en Parque Saavedra, diagonal 12 y 64 La Plata. Ah, y acá se nos está escapando una fecha más, que es Other Side, Cruz, sí. De Llamas, uh-huh. Metralleros, Hierro Mata y Paraos en City Bar, Avenida Fondo de la Legua, 2552 en Martínez. Muy bien, esas serían las fechas del día domingo. Luego son todas fechas para la próxima semana. Sí. Pensando, estaba viendo el otro día por cable, viste, un informe de esto, lo que decían, viste, los 40 años de Motorhead, viste. Están haciendo homenaje en todos lados ya, viste, porque parece que va un último recital, ¿no? Sí. Que hicimos jueves pasado. Uh-huh. Que ya está el lugar donde va a tocar. Sí, la verdad que se lo debo ahora, pero... Yo pienso que tiene que ser en Estados Unidos, ¿no? El lugar histórico es ahí, me parece, uh-huh. ¿No? Más que seguro. Pero ya andan dando vuelta muchos músicos conocidos que ya están diciendo, bueno, cancelé, ¿viste? Claro, ¿viste? Ya están apareciendo, viste, fechas ahí, ¿no? Desde los 40 años, ¿no? Sí, hay homenaje a otros que también. Claro, inclusive, seguro que más adelante... van a seguir habiendo homenaje a esta banda, que es una banda legendaria que muchos conocemos, bien heavy del palo, que muchos conocemos más que el chabón, es nochero viejo el tipo, ¿no? Oh. Por eso. Ahí, Pedro, tenía una anécdota, me contaste el otro día. Ah, sí. ¿No? El chabón dice que había ido a visitar a el cantante de. ¿Cómo se llama esta banda? ¿El King Diamond? El King Diamond, esta, le estaba diciendo. King Diamond, el chabón, como muy excéntrico, tenía un castillo. Y en los sótanos del castillo tenía niños, ¿cómo se llama?, encadenados. El chabón era para quedar las trompadas, ¿viste? Y el chabón este agarra y lo va a visitar, y cuando ve a los niños encadenados, por maldito, porque encima no fue de ¿cómo que se llama?, por reivindicar los niños, nada. De maldito le mandó a la policía. No metieron preso al otro, es un quilombo bárbaro. ¿Usted quiere saber algo de Motorhead, ¿no? Justamente sí, lo que hablamos de la bebida y eso. Justamente saca una bebida, ¿no? Decíamos, sí, por los 40 aniversarios de Motorhead. El whisky, puede ser. El whisky, sí. Sí, así dice. Sí. Bueno, le leo el informe este. Por favor. Dice, cualquier conocedor del rock y del metal sabe que Lemmy Kilmister, bajista y fundador de Motorhead, es amante del whisky. Así que un whisky de Motorhead era algo... más que evidente que tenía que salir a la venta, dice. Dice, el grupo anunció que a partir del 1 de octubre de este año se podrá comprar en línea el whisky de Motorhead, con el cual se celebrará el 40 aniversario de la banda. El whisky fue hecho junto con la aclamada destilería sueca Macmira. Solamente se hicieron 5.000 botellas, por lo que esta bebida es de edición especial y de colección. Dice también, a pesar de que por las indicaciones médicas Lemmy ya no debe tomar tanto whisky, el músico comentó que venda whisky. Tanto, le recomendaron no tomar tanto. Dice no que tanto, dice la vida, toma un vaso. La vida es menos dolorosa con el whisky de Motorhead, dice. Incluso considero en darle un trago de vez en cuando, dice. Así que bueno, esa era el informecito más o menos de lo que adelanté, de lo que fue la semana pasada, por el 40 aniversario, que iba a salir justamente el whisky de Motorhead, ¿no? Por el 40 aniversario. Ahora me viene a la mente, sí. Me acordé, un amigo, que es un chabón fanático, que ya se sabe todas las rarezas, uh-huh. Me había pasado un video, sí. De Lemmy haciendo música psicodélica antes de empezar el Motorhead. Ah. Esto estoy hablando al principio de los 70. Uh-huh. Música psicodélica, tenías que verlo el chabón, tipo... así tipo, ¿cómo se llama? Hippie, vestido así con toda la... ¿Lemmy? Con Lemmy toda era el plomero de Jimi Hendrix. ¿No? Claro, ¿no? Sí, mirá, sí. Históricamente, él siempre dijo, yo cuando era plomero de Jimi Hendrix, agarraba las violas y le tocaba. Claro. Cuando, viste, Jimi Hendrix después salía, tocaba con los dientes, viste. Sí, sí. Era plomero, cuando Era pendejo. El plomo, 18 claro. años, 18. Claro. Era pendejo, ¿no? Lo que pasa es que son gente que directamente generó estilos, ¿sí? Como hablar de Judas, hablar de Black Sabbath. A partir de eso se generaron cosas, ¿viste? Todo un, toda una línea, qué sé yo, la música Killer, pensaste en Killer y pensaste en Motorhead. Claro. Claro. Las motos, sí, tal cual, las motos. Aparte de lo que es las camadas de estas bandas, por ejemplo, Judas Priest, por ejemplo, que son bien motoqueras, viste, vos poner el tema Panquile ya flasheás con las motos, viste. Sí, claro, sí. Claro, se aparece una moto, una chopera y una mujer atrás, viste, no quieren, no, bueno. Sí, claro. Me cagan a palo acá al lado, viste. Pero nada. Pensando esto de que por qué, viste, el heavy es de ese, más de ese lado, ¿no? Que muchos lo ven como machista, que no hay machista, sino más orgánico, me parece, ¿no? Porque está, por ejemplo, esto del mal visto, porque el heavy es, piensa que sale la cámara del machismo, no, no hay machista, si no sabe lavar los platos el heavy, me parece, ¿no? Pero por eso al Emi lo ven más por ese lado, pero no nada que ver. Por eso. Quería mandar un saludo al amigo Horacio Andariego, que hace siempre un poco lo que es la publicidad del programa. Cada vez antes de empezar él se dedica un poco a difundir y difunde dentro de todo ello nuestro programa. Así que un abrazo muy grande a Horacio Andariego, que justamente están organizando la fecha de lo que va a ser el acampe Huarpe Cuyum, ahí en Belén. Con muchas bandas del interior, así que va a ser un festival federal. Así que nada, ahí un abrazo grande. Y bueno, esto se hará en enero seguramente. Ya hay algunas bandas que confirmadas, digamos, para este festival federal ahí en Belén. Esto va a ser en Belén, Catamarca. Ahí está, Catamarca. ¿Qué razones? Así que nada, un abrazo grande ahí con el proyecto y vamos para adelante, y en lo posible trataremos nosotros de dar una mano con esa difusión de todas las bandas que vayan a tocar allá justamente. Bien ahí. Bien. ¿Vamos con un temita, che? Bueno, vamos a escuchar ahora. ¿Y cerramos con lo que prometimos cuando empezamos? Sí, vamos a. Estamos armando. Por favor. ¿Qué lo escuchás, Psoriasis? Ah, bueno, se le presto el CD. Sí. Está en la banda de sonido de la radio Psoriasis, hay material de Psoriasis en la... Sí, está. Es un... sería histórico pasar un tema acá. ¿Qué otro referencial? Pongo de mi banda, pongo material en la radio. y me tengo que sentir orgulloso, claro, de pasar mi banda en la radio. Bueno. ¿No? Sí. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar Falcon, Fuera de Control. Oh, buenísimo. Este tema lo pidió Estelita, así que bueno, se lo dedicamos. Falcon, que ha tocado en la estación de Eddie Maxi también. Exacto. El último festival. Ahí, el último, ¿no?, festival. Saludos a Juan.

mejores amigos nos esperan al llegar. Pueblos hermanos y un concierto de metal. Anteriormente escuchábamos a Falcon, Fuera de Control. Banda que decíamos que tocó en la estación de Maxi. La rompieron. Decíamos, ¿podemos repetir la fecha del 3? Sí, el 3 de octubre en el en Flores, ¿no? Sí, sí. Se va a hacer esta fecha organizada por la Unión de Radios Metalera. Estará tocando Mentor, Rey Lucifer y Destino. Esto va a ser en el boliche Jackie Boy, en Avenida Juan Bautista Alberdi, 3223. Sí. Así que nada, importante estar temprano. Sí, para los que, para más o menos, para los que no saben llegar al lugar, viste, el tema del transporte, pueden llamarnos al 4-301-9917, ¿no? Sí. O vía Facebook, vía, ¿cómo se dice? Me dijo una amiga mía, dijo, Facebook. Facebook. No, pero bueno. Pero nada, el tema es que vía Facebook, ahí pueden la página de Cristian Leiva, ¿no? O la voz masculina de Pedro. Pedro Cagnani ahí. ¿No? ¿Cómo es? O la de Viento de Poder. Sí. Ahí está. Che, le mando un saludo a mi hermano Matías, que me está escuchando ahí, seguro. Bueno, saludo grande ahí a Matías. Saludo a Rosa. Saludo también a Rosa. Nuestro acá, una compañera de La Ferré. Una fiel oyente. Sí, una vieja oyente a quien nos está escuchando. Saludo a Carca, a todos los chicos que seguro que el sábado nos estamos viendo, ¿no? Sí. Y nos estaremos viendo en este festival o en algunos de los festivales que vamos a hacer como URM. Sí. Ahí. Ahí mañana, ¿no? Cristian, se estarán juntando ahí con los chicos para hacer aceitar lo que va a ser el sábado. Exacto, mañana, ¿no? Estaremos en algún bar de ahí de... De Parque Patricio. De Parque Patricio. Felicitaciones a Carca ahí, que ganaron a Yuracán 3-0. Le ganó a Sport Recife ahí. Está contento el pelado, me imagino. Un saludo grande también a Ariel Iggy Alonso, guitarrista de Mentor. Sí, ahí que nos mandó ahí un mensajito. Mensajito, ¿no? Me estaban saludando. Sí. Un saludo general, bueno, a toda la gente ahí. Bueno, ya estamos. Segundo minuto. Sí. ¿No? Ya que pasó el eclipse del domingo, que se puso roja la luna, ¿no? Comunista. Ahí ya estamos cerrando con un bloquecito pancracio, como ustedes. Ahí, buenísimo. Muchos de nosotros hemos venido también de esa camada, ¿no? Ahí copando, aguantando las tomas. Quienes hemos aguantado, hemos habido a ver estas bandas chicas ahí en Cemento, en algún parque, en un recital gratis que han tocado, ¿no? Sea punk, sea heavy, como en general que han tocado gratis en los parques, ¿no? Que esas cosas, por lo que pasó después de Cromañón. El gobierno del estado decretó un montón de cosas de prohibir que las bandas toquen gratis. Por eso es pelear contra ese sistema, que también como nosotros decimos acá como bandera, que es mala movida under, que las bandas no paguen para tocar, que el músico no sea utilizado, no esclavizado por los capitalistas de ese lado, que le sacan fruto al estilo del músico, ¿no? Sí, obviamente. Por eso el proyecto este de la Unión de Radio Metalera, donde participamos varias radios, llevamos con el lema que las bandas no tengan que pagar para tocar, simplemente que suban al escenario y nos dé su arte, que justamente lo que decía vos recién, que no sean utilizadas, que no sean, digamos, usadas, ¿no? Las bandas, así que es muy importante, por ahí le ponemos toda la garra a nosotros. De parte de Viento Poder y conjuntamente con las otras radios que estamos en la unión de Radio Metalera, como Viento de Rebelión, Espíritu Inmortal también. Así que nada, y radios que se vayan sumando, que le importe, digamos, este proyecto que estamos armando en conjunto. Así que están abiertas las puertas. Así que bueno, nos pueden ver en los festivales, nos pueden ubicar. Ahí estará Carca, Luis Bolívar, estaremos nosotros también, estará Gastón, estará Pedro, estaré yo. Estará Vanessa, estará Vero, estará Sabrina, Estelita, ahí. Estelita, bueno, hay montones. La gente mezcladita va a estar ahí seguro. José también, que suele estar con la cámara para todos lados. Nuestro compañero Luis Sur. Carpintero, alias Chepeto, va a estar ahí seguro. Así que bueno, nada, búsquennos si les interesa también difundir material. Pueden llamar al 4301-9917. O simplemente encontrarnos en Facebook o en la página, la fanpage de Vientos de Poder. Así que nada, estamos a disposición de la difusión del under. Ojalá que esto crezca, el tema de que muchas radios que están dando vuelta ahí como burbujas, que escuchen que tenemos que ser una cadena, tenemos que, ¿no? La unión hace la fuerza, como lo dijo un dicho histórico ahorita. Entonces la idea que esto crezca, nada, que bueno. Vamos a cerrar con la sesión que le gusta a Pedro. Eso, vamos a ir con unos cuantos temitas enganchados. Te vamos a sorprender, a Pedro. A ver. Uno es chiquitita, tengo que conocer un agujerito. Uno es el sapo Pepe. ¿No? Sí. Muy bueno, fijo. Bueno, gente, nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas. Che, nos vemos el sábado, gente. Sí, y el sábado ahí en Flores. En Flores. Bueno, ahora se vende para todos. Chao, gente. Chao. Nos vemos. O nos escuchamos mejor. Tenerte a mi lado, no importa dónde estás.